en Nicaragua. Con el argumento de que se desligaron de sus funciones, el Parlamento canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, y el organismo Hagamos Democracia. Nelson Rodríguez tiene más información en Managua. A solicitud del Ministerio de Gobernación, el Parlamento Nacional, controlado por el Partido Sandinista, canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y al organismo Hagamos Democracia, con el argumento de que se desligaron de sus funciones. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez acusó a ambos organismos de haber apoyado lo que el gobierno considera el fallido golpe de Estado y la inestabilidad en el país. Sin embargo, la diputada opositora María Fernanda Flores, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, cuya agrupación política se opuso a estas cancelaciones, dijo que esto formaba parte de la represión y la venganza que está haciendo el gobierno en contra de las personas que apoyaron la insurrección cívica iniciada en abril pasado. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, negó los señalamientos del gobierno y se quejó porque dijo que no se respetaron los procedimientos legales para quitarles la personería jurídica a estos organismos. Las personas jurídicas no cometen delito, pero si nos quieren con eso imputar acciones al margen de la ley a cualquiera de nosotros, a mí definitivamente, que sepan que no les tenemos miedo. Ratificamos que no hemos violado nuestros estatutos ni nuestro compromiso como organismo de derechos humanos. Todas nuestras acciones han estado enmarcadas dentro de la ley y dentro de nuestro estatuto, de nuestra misión, de nuestra visión y de la razón de ser de nuestra organización. Y la razón de ser precisamente ha sido con entereza, con firmeza y documentando cada cosa, comprobar y llevar ante el mundo, ante la opinión pública internacional, ante los organismos internacionales de derechos humanos, la verdad de la cruel y brutal represión y violación a los derechos humanos que Daniel Ortega y la Rosario Murillo empezaron a dirigir y a realizar a través de las diferentes instancias represivas e instrumentalizadas. Según Núñez, no se abrió ninguna investigación y tampoco les permitieron defenderse de las supuestas acusaciones, por lo que dijo que agotarían las normas legales en el país para recuperar su personería. Vilma Núñez, de 80 años de edad, es una destacada defensora de derecho humano que junto a otros académicos fundó en 1990 el CENID y desde esa fecha han documentado las violaciones a los derechos humanos y han llevado al Estado nicaragüense en unas 4 ocasiones al banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado ha sido condenado. El CENID es integrante de una amplia red de organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el mundo y en este último año han acompañado las demandas de los estudiantes, de los campesinos, de empresarios y de toda la ciudadanía que se alzó en las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril. Desde esa fecha, el CENID ha documentado y denunciado al Estado de Nicaragua, a quien responsabilizan por la muerte de 335 personas, más de 1,000 heridos y más de 500 presos políticos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.